Porque todos deseamos vivir en un mundo mejor. El 100.9 FM. La revista informativa que tú estabas esperando en la radio. Siempre cuento contigo. Demos la bienvenida a la licenciada Berenice Guayén, la cual el día de hoy abordará temas de tu interés con el apoyo de los más destacados especialistas, buscando encontrar solución a los problemas de la vida diaria. Ya ha llegado el momento de comenzar, porque siempre cuento contigo. Ya estamos aquí en tu programa, siempre cuento contigo, teléfono en cabina 82-365-38 o envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804. En esta mañana de viernes 30 de septiembre del año 2016, ya se nos terminó el mes de septiembre, el mes patrio. Iniciamos con el mes de octubre con muchas, muchas sorpresas, muchos eventos. Poza Rica de las Artes aquí en Poza Rica, y de verdad que toda esta cultura y toda esta información que tenemos para ustedes, artistas, eventos gratuitos, tenemos tanto y tanto y tanto que poder aprovechar en esta semana de Poza Rica de las Artes, y que está con nosotros aquí en el programa el culpable de esta hermosa canción, precisamente, que lleva el nombre de Poza Rica de las Artes, que es el autor, cantante, y está con nosotros Ro Casares. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Berenice? Es un gusto estar contigo, un gusto estar con tu auditorio también. Y bueno, muy emocionado, muy contento por los resultados que ha dado el tema del festival. Esta es una canción hace 2 años. Cuando apenas el festival arrancaba, en manos de la maestra Mari Carmen Ramírez Chávez. Y bueno, alguien por ahí le presentó un disco de Ruelos Mambo Tango. Ella se comunicó con nosotros para que fuéramos a la oficina, llevamos el disco, la carpeta. Una carpeta que en aquel momento estaba todavía pequeñita, ¿no? Es la carpeta con la que se presentan las bandas, digamos. Poquito más tarde la mandamos a ampliar, ya a hacerla, digamos, profesional. Y de ahí, cuando la vio Mari Carmen, me dijo, es que me gustaría que ustedes hicieran el tema del festival. Éramos 6 en aquel entonces. Estaba conmigo Dani Portillo, Daniel Barrios, Efraín Parrales, Hernán Sosa y Toño Barrios. Y bueno, te imaginarás, yo llegué a la casa con un temor tremendo, porque además nunca había escrito canciones por encargo, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Y también con la responsabilidad de hablar de Poza Rica, de la parte de Poza Rica que, a pesar de que vamos todos los días, pues, que no tomamos tanto en cuenta, ¿no? Entonces, fue una tarea compleja, que no fue tan larga, ¿no? O sea, en una semana, prácticamente, yo escribí la letra y hicimos los arreglos con los Mambo Tango en los ensayos, pues. Jueves siguiente, eso fue un jueves, y el siguiente jueves yo le estaba marcando a Mari Carmen, le dije, vente para acá para que escuchen la canción. Me dijo, ya está, pues lo que está, ¿no? Y lo que va. Estamos con un equipo súper precario, y bueno, hicimos subir a Mari, los 4 pisos en una azotea, presentamos la canción, sonaba feísima. y bueno, aún así cuando la escuchó, lo único que me dijo es, este es el tema del festival. Entonces de ahí nos metimos al estudio y en prácticamente 15 días aproximadamente, digamos, se terminó la canción en aquella versión anterior. Y bueno, para nosotros fue salir de la GarageBand, ¿sabes?, a estar en el foco, ¿no? Porque el festival, a pesar de que en aquel momento era digamos, un sueño que potencialmente crecería, pues todavía era chiquito, ¿no? Para nosotros ya era gigante. Claro, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, salimos de los ensayos para estar ahí en el festival. Cerramos el festival como talento local el primer año, lo cual siempre se lo agradezco mucho a la Dirección de Cultura, al Palacio Municipal, al presidente. Y de ahí sobrevinieron varias cosas, ¿no? sobrino, por ejemplo, que de repente, oye, ¿por qué no te vienes a tocar en el grito, no? Entonces, en todos estos escenarios, lo que te vuelves es un poco el foco, ¿no? O sea, ya la gente te empieza a ver y míralo, ya está cantando aquí, ya está cantando allá. Al siguiente año, el festival da un paso agigantado y, digamos, de cerrar nosotros el festival, pues ya cierra Francisco Céspedes, ¿no? El festival. Y no por eso nos sacaron de la jugada, ¿no? Al contrario, nosotros fuimos los que cerramos el festival como talento local nuevamente. Se nos respetó en tiempo, porque nos habían dado 45, 50 minutos, ¿no? Habitualmente cuando viene un artista de talla internacional, como Francisco Céspedes, o los que vienen ahora, pues si se va corriendo, el que sufre más es el previo, ¿ves? O sea, te tienes que cortar porque pues él queda a cierta hora y los demás se arrastraron un poquito hacia acá. Entonces, nada, no, la verdad es que se portaron increíble. Al final no nos quitaron nada de tiempo. Céspedes esperó a que nosotros terminábamos de cantar y cuando terminamos, bajamos, inmediatamente subió a cantar. De ahí, nosotros pensábamos que ya la canción se iba iba a pasar a la historia y ya, ¿no? Se iba a guardar en un cajón. Pues este año nos sentamos Mirna Arenas, Anel Alcanta, Guzmán, de Ojo Rojo igual. Nada, ha sido bellísimo porque en una plática de una cerveza, sí, no fue más que una cerveza, pero por supuesto, platicamos acerca de que había que hacer algo con la canción. Si queríamos nuevamente cerrar el festival, pero además, si queríamos darle un giro, digamos, ya a nuestra música también, ¿no? Rolando Fambotango es una banda que para el segundo año ya éramos 12. O sea, de ser 6, pasamos a ser 12. Por supuesto, habíamos hecho un arreglo para el segundo año que ya incluía algunos metales. Un arreglo diferente al primero, ¿no? Un poquito más completo. Se respetó mucho la idea original y para este año nos sentamos y dijimos, ¿qué se te ocurre? ¿No? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y si usamos una nueva versión de Poza Rica de las Artes, habíamos pensado en hacer un video que por ahí Mirna ofrecía, que fuera un carrito que incluso las chicas compraron para que fuera pasando por unos sitios emblemáticos de la ciudad y mientras la canción se desarrollaba. Resultó que al final dijimos, ¿sabes qué? Yo acabo de subir un video de Manu Chao cantando Clandestino en la red social. Lo vieron las chicas y me dijeron, ¿por qué no hacemos algo así? Es este estilo de video como Play for Change, que son varios músicos del mundo tocando en diferentes plazas la canción de un mismo autor, ¿no? Entonces, a mí aquella canción me gustó mucho, yo decidí subirla y de ahí viene la idea. Acababa yo de ver esa tarde a Winton Marsalis, que es un trompetista importantísimo para el jazz, y con Rubén Blades cantando una canción que se llama El Cantante de Héctor Lavoe, y la fusión entre salsa y jazz a mí me pareció divina, es increíble esto. Cuando me siento con ellas un poco de boca floja, les digo, ¿por qué no hacemos que la canción vaya del jazz a la salsa? Y de la salsa pase a, son guasteco y luego a ver qué le metemos. Así es como surge la idea, ¿eh? La verdad es que aventuradamente me aventé a decir algo que era demasiado ambicioso, ¿no? Para lo que para lo que hasta ese momento teníamos, que era tres locos hablando en una mesa, ¿no? Al final se esas ideas. Sí, dijimos, hay que presentarnos a la marca Marcar. A los días nos sentamos en el café del Hotel París y, así, como te lo digo, le dije, Mari Carmen, se me ocurre esto. Calculo 30 músicos. Y yo no sé por qué calculé 30 músicos, honestamente. Es una cosa que todavía me pone nervioso. Y sucedió que me dijo, bueno, adelante, si ustedes quieren hacerlo y creen que esto va a quedar, estamos sobre tiempo. Además, esto fue en 2 meses. Ok, listo, salí esa noche, justo hace un mes, hace 2 meses, días, ¿no? Y al otro día estaba en la oficina, mis papás tienen un centro de rehabilitación vehicular, están sentados ahí, y agarré el teléfono y empecé a marcar. La gente de pronto, ahora que han visto el video, dicen, ¿por qué sos músico? Yo sabía que había una especie de comunión y de cariño ya entre todos los músicos que convoqué. Que nos conocemos, que somos amigos, que nos saludamos de en toques o en cualquier otro lugar. Y pero tenía yo muchas ganas de hacer música con ellos. definitivamente decidí, por los 30 que llamé, de estos 5 no pudieron por cuestiones de trabajo. ¿Sabes? Vivir de la música es una cosa que a veces no te permite hacer otras tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, 5 de ellos no pudieron estar. Se armó un grupo de 25 al final, ya incluyéndome, y nos metimos al en la casa, tenemos un estudio, Maquiluca Records, y nos sentamos ahí y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿No? Nada, de pronto hasta los muchachos, recuerdo mucho a Omar Ordóñez, que toca el trombón con la Big Band, me dijo, ¿por qué no mandas a hacer los arreglos y que la toquemos nosotros? Y dice, no, porque eso se llama hueso. Hueso le llamamos los músicos a que vas y tocas la canción de otro, ¿no? Te hablan para un hueso, pues. Y dice, no, eso es un hueso. Y la verdad es que hay talento de sobra como para que estemos dependiendo de alguien que nos venga a hacer los arreglos. Aquí podemos, ¿no? O sea, 25 músicos, 25 músicos además creativos y muy buenos ejecutantes, ¿no? Y pues fue así. Bueno, a ver, ¿cómo ves que suena esto? Ah, eso me gusta, eso no me gusta. Tal, y así empezamos, ¿no? O sea, entre todos. Al final nos metemos al estudio de David Silva, el RMA, a grabar. Y fue una cosa que es un caos, yo digo. O sea, yo pensé que eso no iba a tener fin nunca, ¿no? Llegaron a, ya sabes, hacían la cita para grabar a las 4 de la tarde y de repente te van a las 3:50 y te dicen, loco, no voy a llegar, ¿no? Entonces, ¿y a quién le hablas para que venga a grabar su parte, no? Y así fue como empezamos, digamos, ya a grabar. La convocatoria que yo tuve fue llamarle por teléfono a todos. Y todos dijeron que sí, increíblemente. Yo me lo esperaba, ¿no? Había algunos que de algún modo dije, este no va a echar la mano, te va a decir que sí, este a lo mejor se pone más difícil, ¿no? Había algunos que estábamos sacando de su zona de confort, ¿no? El caso de Memo Redondo, que él toca rock, el caso de Julio Son, y de repente, pues en la canción no hay nada de rock, sino que hay jazz, hay guaguancó, por ejemplo, hay son huasteco. ¿En dónde metes a estos, no? Pero la verdad es que se pusieron las pilas. Son músicos al final, ¿no? Son grandes músicos. Entonces, hubo que ponerles la música y decir, ah, ¿qué hago aquí, no? Oye, ¿estará bien esto? Y fueron buscando gente que se metió incluso a internet a buscar el guaguancó, por ejemplo. Y a ver, ¿qué es el guaguancó? ¿Qué le puedo hacer yo, que soy un bajista rockero, a esto? Y la verdad es que ha quedado un gran trabajo. Terminamos, incluso Anel y Mirna, que tienen Ojo Rojo, la agencia que hace el video, tuvieron que empezar a grabar teniendo una cuarta parte de la canción, lo cual es loable. Cuando tú haces un video sobre una canción, primero se hace la canción y sobre eso montas el video, ¿no? Acá no, acá fuimos grabando, ya terminó de grabar, no sé, ¿cómo se llama esta chica? Rebeca, que es la cantante de salsa que está en el medio de la canción. Sí, ya terminó, vente para acá, ya estoy aquí, estoy con la cámara aquí afuera, aquí en el campo del 4 y medio, listo, salíamos del estudio a grabar, así era como se iba. Al final, cuando terminamos el video, ya sabes que tienes el pan caliente en las manos y dices, pues tienes que compartirlo, ¿no? Te lo juro, 2 días antes de la presentación del video, nos fuimos ahí a la pérgola a tomar otra cerveza, no, han sido pausadas, sí, esperamos después del festival, sí, ¿está otra pausa? Sí, claro, esperamos que después del festival ya se nos junten porque ya tenemos mucha carga de trabajo encima, y dijimos, oigan, ¿y cómo vamos a presentar esto, no? Y yo dije, pues mira, en la casa, podría ser, podríamos vernos como rockstars todos, vamos para allá, salamos a ver qué medios pueden venir. Total, que al final decidimos que, bueno, lo hablamos con la maestra Maricaro, nos consiguió el auditorio de en el que presentamos la canción. Llegamos y estaban todos los medios, ¿no? Y bueno, ya ahí creo que un momento mágico, porque había algunos de los músicos, la mayoría de los músicos no habían visto el video más que yo, ¿no? Bueno, yo estaba más en comunicación con Irene y con Anel. Y de pronto, lo que termina sucediendo es que ahí se ven en el video, ¿no? Hay gente que, bueno, hasta las lágrimas se conmovieron, ¿no? Y sobreviene un gran, gran movimiento. El video se sube, onda 6 de la tarde, o 7, no mal recuerdo, y estaba avanzando en las primeras horas de 1000 por cada 20 minutos, ¿no? O sea, 1000 visitas y likes y comentarios, ¿no? Nosotros sabíamos que íbamos a hacer la canción del festival con un buen arreglo, un arreglo que se ocurrió así, ¿no? O sea, no sabíamos qué iba al final a suceder. Y creo que de algún modo de esta situación de inseguridad crisis que padecemos en Costa Rica y en el Estado y en México, ¿no? Incluso, de pronto la gente empezó a ver a Costa Rica de una manera diferente. Y es que nos tenemos que ir a un corte comercial, vamos a regresar con más de Ro Casares y de esta melodía, esta música, esta letra de Costa Rica de las Artes, que vamos a escuchar en unos minutos más regresando del corte para compartirla con los que no la han podido escuchar y que ahí está ya en YouTube, la podemos, ahorita que nos va a comentar Ro cómo la podemos encontrar para que sea parte también de nosotros. Nos vamos a un corte, teléfono en cabina 823-6538 o envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804 y regresamos. Esto ha sido una pausa comercial, pero ya estamos de regreso. Estás escuchando el 100.9 FM. Siempre cuento contigo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre Cuento Contigo, teléfono en cabina 82-368-35, ¿no es cierto? 365-38. Es que imagínense, allá casi 5 años diciendo otro número, yo también tengo que aprender el 365-38. Bueno, ahí está. O envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804 y te recuerdo que Jugo Diurético está en el centro de Costa Rica, frente a La Pulga, en la calle Heriberto Fijo Vincent. Este jugo de apio, pepino, perejil, alfalfa y muchos componentes más que nos ayudan a depurar el organismo, a las vías urinarias, a las piques, a veces estreñimiento o hemorroides o cualquier problema, aquí tenemos la solución. Aquí en Costa Rica el teléfono de Jugo Diurético es 782-109-1192. Y si estás pensando en desayunar rico, el Mesón Huasteco, cocina regional, te está esperando, desayuno, comida, cena y además contamos con un área de reservado con un cupo máximo de 30 personas donde vas a poder celebrar cualquier tipo de reunión y no te cobran la renta del lugar, solo lo que consumas. Esto y mucho más en el Mesón Huasteco, que está en calle 2, número 20, esquina Municipio Libre, avenida 1 de la Colonia Cazones. Teléfono 82-652-96. Bueno, y en esta mañana también le doy la bienvenida aquí a una compañera artesana del Paseo del Artesano que está aquí con nosotros, a Dianita de Bonanza. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gustazo, como siempre, estar aquí en cabina con nosotros. Le quiero enviar un saludo hasta Ciudad del Carmen, Campeche, a dos muñequitas que me están escuchando, a mis sobrinas nietas Marinita y Paola. Un saludote, un besote, hijas, y a mi hermano y a mi cuñada, que están allá escuchándonos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Y también está con nosotros una pequeñita que me encantó porque es mi familia y yo no la conocía. Ella es Regina Castán y le doy la bienvenida y saluda al auditorio. Hola, gracias por invitarme. Eso. Y bueno, regresamos con Ro Casares, que estamos aquí en esta entrevista sobre Costa Rica de las Artes y vamos a compartir con el auditorio la canción. Thank you. Ese cambio, esos cambios, no, todo está verdaderamente increíble. Vi hace algún tiempo una película, no recuerdo el nombre del artista, es una cantante que se hizo muy famosa. La escuchó en un bar el que se vuelve su representante. Hicieron exactamente eso, empezaron a hacer videos en la calle con lo que podían. Y fue un hitazo la mujer, y digo, no recuerdo el nombre de ella, es norteamericana, pero así inició. O sea, así inició ahorita que veí, bueno, desde que vi el video, la calle, las escalinatas, compaginar lo que es Poza Rica con la canción, ¿no? Esa tarea, la verdad, es que fue responsabilidad de Anel, de Mirna, que se han echado encima al toro, y la verdad es que han hecho un gran trabajo. Yo la verdad es que me siento muy contento porque este video es solamente una pequeña parte, un extracto de lo que realmente representa Poza Rica de las Artes para todos los que vivimos en Poza Rica, y por eso es que invitamos a la gente a que vengan. El festival es grandísimo, es un trabajo tremendo, en el que mucha gente está poniendo de su parte. El otro día me preguntaban que qué opinaba acerca de lo que pasaba con el Cebratón, o con lo que nos pasó con el Cebratón. La verdad es que es un éxito. O sea, aunque la gente de pronto dice, es que ya no está pintado. Claro, porque nos agarró la lluvia, maestro. Pero digo, no por eso la gente dejó de salir a las 7 de la mañana, un fin de semana, o sea, es un sábado, un domingo, salió a pintar. Ese es el éxito, que la gente salga a poner bonita la ciudad. Escuchaba yo, ¿dónde están los malos que cuando los buenos salimos a tomar la ciudad y a pintarla, y a ponerla bella, ¿no? Perdón, nos tenemos que ir a un corte. Nos están escuchando también en la Ciudad de México, este internet que nos lleva a tantísimos lugares de la República Mexicana. Que ahorita regresando para que nos digan en YouTube cómo encontramos la canción, que les encantó, que está muy padre, y que pues es de nuestra gente, talentosa que tenemos aquí, y que, bueno, regresando del corte, continuamos, teléfono en cabina 82-365-38 y en unos minutos regresamos. Cuento contigo y te recuerdo que hoy viernes el doctor Anuar del Moral no estará dando consulta hasta la próxima semana, martes y viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. El teléfono celular 782-109-9578 o el teléfono del consultorio 20-443-65. Y nosotros regresamos aquí a cabina, pero antes de continuar, quiero recordarles que este mes de octubre, que inicia el día de mañana, es el mes del cáncer de mama. Y el día sábado 1 de octubre a las 7 de la tarde los invitamos a que nos acompañen a la iluminación del reloj de la 20. Esto es organizado por el Grupo Vida Plena Después del Cáncer. Este gran equipo de mujeres que vivieron la enfermedad le lograron ganar y hoy están trabajando a favor de más mujeres sin recursos para poderlas apoyar y que tomen sus tratamientos y perder menos vidas por el cáncer de mama. Así es que vamos a acompañarlas este sábado 1 de octubre, 7 de la tarde, en el reloj de la 20. Y el día lunes 3 de octubre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, estaremos con el kilómetro de apoyo frente al monumento de Don Benito Juárez en el Parque Juárez. Ahí estaremos con el kilómetro de apoyo de 8 de la mañana a 6 de la tarde con el grupo Vida Plena Después del Cáncer. Gracias, mujeres preciosas, por toda esa labor que hacen. De verdad que impresionante. Y bueno, nosotros regresamos aquí a cabina con Roca Sárez. Estamos platicando sobre esta canción de Poza Rica de las Artes, porque ya inicia Poza Rica de las Artes. Claro. Y porque... ¿Cómo? Primero, antes de continuar, ¿cómo encuentro la canción en YouTube para la gente que ya nos está preguntando? Poza Rica Big Band, Poza Rica Las Artes. Ese es el nombre con el que hicimos la canción ahí en el canal de Roy Los Mambo Tango, o puedes buscar Roy Los Mambo Tango y seguro es el primer video que te aparece. Bueno, pues ya está ahí la información y Poza Rica de las Artes. ¿Cuándo arrancamos? Arranca, bueno, nosotros inauguramos el día 5, realmente el festival se ha hecho un poco antes, ¿no? Lo que te decía un poco del Cebratón, pues ya iniciaron el fin de semana pasado. Las actividades ya comenzaron, ya estamos haciendo muchas cosas. Desde la oficina, no sé si es chiquitita, se ha construido un monstruo. Y eso es lo que nos tiene muy orgullosos a todos los que aportamos, ¿no? O sea, lo que yo te decía un poco del video es... Estamos poniendo solo un grano de arena, nosotros no somos el festival, el festival es un monstruo, es gigante, y adoramos hacerlo porque además creemos que aportando de esta manera, no solamente el festival crece, sino que Poza Rica está en el ojo, ¿no? Y está en el ojo de una manera como la que tendría que ser vista, ¿no? De una manera positiva. Empezamos nosotros inauguramos el festival el día 5 de octubre, Y bueno, se cierra el día 9, ¿no? Ya con el concierto increíble que va a dar el maestro Pablo Milanés. Artistas, Lila Downs, ya supongo que lo habrán comentado, Lila Downs, Hernando Zúñiga, y bueno, el maestro Pablo Milanés, entre otros, ¿no? O sea, la verdad es que es un súper, súper esfuerzo, con una cantidad de talento tremenda. Ayer lo platicaba ahora, fuera del aire. Ayer nos subieron una foto del 2015 que estábamos ensayando el miércoles pasado. Me subió una foto de él que a mí casi me hace llorar, ¿no? ¿Sabes? Porque se hizo una comunión con los músicos de otros géneros de pronto estaba tocando Manuel Silva, por ejemplo, que canta en la canción, con, no sé, con Giro o con Brandon, que tocan con Son Candela. Uno toca balada, el otro toca salsa, y otro toca rock, y otro hace lo que era con mis canciones. Y yo, entonces, de pronto, todos armonizamos, finalmente, ¿no? Y hasta en la fotografía, tú ves la imagen, yo la vi y de plano dije, qué bonita imagen, porque capta esa energía que hay en el grupo. Y por eso es que también están estos músicos ahí, porque entramos al estudio sin egos, entramos al estudio sin mala vibra, entramos al estudio a hacer lo que teníamos que hacer, y se ha logrado un gran trabajo, se ha hecho un esfuerzo tremendo, pero que bien ha valido la pena, y creemos que para la posteridad esta canción seguirá representando lo que hoy representa para nosotros, ¿no? Como músicos y como ciudadanos, ¿no? De este municipio. Entonces, ahora viene el festival. Nosotros, bueno, Roy nos va votando, que es realmente mi banda, que somos 11 en el escenario. Vamos a tocar 3 días, el 2 días, el 7 en la Petro, y el día del cierre, el 9 de octubre. Y nosotros vamos con una especie de avalancha, ¿no? Ya no la puedes parar. Así he estado trabajando sobre todos los arreglos de las canciones, presentar nuevas canciones. Cada año se tiene que hacer una aportación diferente y de buena calidad, ¿no? No es que Poza Rica de las Artes no, y lo aclaro porque de pronto surgen algunos comentarios, no es que no sea incluyente, el festival es muy incluyente. Pero es que si no vas y buscas con una buena propuesta, una propuesta profesionalizada, pues es muy difícil que logres capitalizar lo que quieres realmente, ¿no? Vienen los Aguas al Parque Juárez, que ya habían venido hace años, bueno, nos vuelven a traer, no Poza Rica de las Artes, antes vinieron de manera independiente, ahora lo trae Poza Rica de las Artes, y ellos van a, por ejemplo, es uno de los esfuerzos que a mí me ha gustado muchísimo, todas las bandas locales de rock van a poder interactuar con estas bandas que ya a nivel estatal, incluso a nivel nacional, están sonando. Y eso yo creo que nos sirve a todos. Nos sirve como aprendizaje, nos sirve para diferenciar nuestro sonido de ellos y para tratar de ver qué podemos absorber y aprender de cada una de las bandas, ¿no? A nosotros nos pasó con Céspedes el año pasado, ¿sabes? Ya Céspedes lo he escuchado de pequeño, ¿no? Y de pronto, dices, compartí escenario con el maestro. Entonces, se nos platicó a los Mambotango, el año pasado nos subimos con un público de 7.000 gentes. Este año esperamos 15.000. Y te tienen las piernas, ¿eh? De 15.000. Sí. Pero eso es lo que queremos, que exponernos hasta mayores cantidades, ¿no? Así que pues los invitamos a venir a Poza Rica de las Artes. Tiene mucho que dar, tiene talleres de fotografía, talleres de pintura, tiene danza, teatro, por supuesto, exponentes de la música, locales e internacionales. Es maravilloso. Yo creo que esta ciudad se merece un festival de la talla que es Poza Rica de las Artes. Y también se nota y se deja ver que en años venideros esto va a crecer mucho más. De pronto, cuando en el estado de Veracruz, en el norte del estado de Veracruz, pues no estábamos tan acostumbrados a la cultura, ¿no? Y al arte, pues, había gente que siempre lo hemos estado, digamos, pero no nos traían esto. De pronto llega y crece, y es una emoción tremenda. Cumbre Tajín, por ejemplo, el año en que Cumbre Tajín, pues por cuestiones de recursos, lo que sea, se ve un poco apabullado después de ser un gran festival, pues hoy Poza Rica de las Artes se pone la casaca y está, claro, saliendo avante, ¿no? Y es que esta parte, lo que mencionabas del Cebratón y todo lo que se ha venido haciendo, siempre hay que ver las cosas de manera positiva, totalmente positiva. Claro. Muchos comentarios en contra, pero esos comentarios en contra los hemos recibido siempre que hemos trabajado, claro, a favor de algo como lo que hacemos con los artesanos. Es un trabajo desde hace 6 años, expos, 9, vamos a hacer 9 ya con esta, 9 expoventas, donde vienen artesanos de diferentes estados de la República Mexicana, llegan a Poza Rica. Y surgen un montón de comentarios a los cuales yo siempre les digo, una cosa es el comentario crítica constructiva, que tienes que tener toda la apertura y dices, oye, claro, qué padre, gracias, vamos a mejorar, y otro es el comentario donde debes quedarte sordo. Yo les digo, pues vámonos sordos, porque tenemos que continuar, porque no nos podemos detener. Claro. Y porque todo esto que estamos viendo de crecimiento, y coincidentemente yo buscaba una fecha de noviembre para la expo y estaba ocupado todo. La única fecha libre fue 22 y 23 de octubre. Okay. Y el año pasado también quedamos terminando Poza Rica de las Artes, arrancamos nosotros, pero si queda esa sinergia, claro, impresionante, la verdad, y que podamos ser portavoces ambas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un beneficio para todos. Claro. Fíjate que, un poco atañando a lo que dices acerca de los comentarios, yo la semana pasada sí me defendí. No, esta semana, me parece. Porque creo que también veré, de pronto, ante la crítica dura, a la destructiva, no a la constructiva, sino a la destructiva, hay que defender. Nosotros como artistas y como talento local, quien digamos está al frente o a quien se le sabe como el que convocó, por decirlo de algún modo, soy yo. Y yo tengo que defender a los 25 músicos o a los 24 músicos que están conmigo. Claro. Entonces yo salí a decir, señores, si todos los días, en vez de ocupar los 3 segundos que se tardan en formar un juicio, apabullante, digamos, contra algo, ese tiempo lo ocuparan únicamente para aportar algo, para crecer, para proponer, para construir, esto sería otra. El problema es que nunca falta la persona que está inconforme con todo, no nada más con la canción, o con el video, no, con todo. El cebrazón fue muy criticado, pero aclaramos, señores, esto fue cuestión de el cambio climático. Pero el éxito está en que la gente haya salido a sus casas a aportar y a poner bella esta ciudad. Porque esa gente te está dando un mensaje a ti, que estás sentadito en tu casa, que no haces nada. De, mira, ven, porque aquí lo podemos hacer nosotros, no sale que lo haga nadie. Nos decían, bueno, hubo algún periodista en DF, en Foro TV, que decía, 25 músicos salen a la calle a quitarle a la violencia su ciudad. Y decíamos nosotros, híjole, es muy fuerte, es muy muy fuerte, digamos, la cabeza era muy fuerte. Pero decíamos nosotros, bueno, al menos no necesitamos de las Fuerzas Armadas para que bajara el asunto de la inseguridad, para que la gente tomara otra perspectiva de la ciudad. Se toma desde todos lados, ¿eh? Y es que hay que hacer esa conciencia, y esa es nuestra labor, desde donde estemos, poner ese granito de arena. Yo les he dicho, sí tienes derecho a criticar, pero tienes derecho, pero da una propuesta. Claro. Con esto nos vamos a un corte comercial, teléfono en cabina 82-365-38, y en unos minutos regresamos. Esto ha sido una pausa comercial, pero ya estamos de regreso. Estás escuchando el 100.9 FM. Siempre cuento contigo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre Cuento Contigo. Teléfono en cabina 82-365-38. O envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804. Y de verdad que para mí es un gustazo que estés aquí, Rocasares. Claro. Y que estemos presentando esta canción que ha gustado mucho y va a gustar muchísimo más. Poza Rica de las Artes ya inició. Inaugura 5 de octubre, terminamos, se cierra 9 de octubre, y muchísimos eventos. ¿Dónde puedo encontrar toda la información de Poza Rica de las Artes? Ahora, en redes sociales, están los carteles ahí, justamente en la página en Facebook, por ejemplo, de Poza Rica de las Artes, en la página del Ayuntamiento, incluso nosotros, como los talentos, los que vienen de fuera y los locales, estamos posteando constantemente todo lo que tiene que ver con los programas, ¿no?, del festival. En breve estarán ya publicándose, ya sabes, los posters, pegamos en todos lados, llevando la información a todos lados. Están trabajando sobre eso, estamos a marchas forzadas, como ustedes saben. De pronto hay tantas, pero tantas cosas que hacer que de repente si una se te retrasa estamos con eso, pero estamos en redes y por supuesto llevándolo a medios de comunicación, ¿no? Por supuesto agradezco mucho el hecho que nos regalas esta mañana y que además, bueno, de verdad no lo duden, todos los eventos son gratuitos, todos, porque mucha gente pregunta, ¿y dónde compro los boletos para ver a Milanes eso? ¿Dónde compro los boletos para ver a Lila Downs? Nada, no hay que comprar boletos. Esto es un regalo que este festival ha llegado a la ciudad y que además está trayendo a Poza Rica artistas de esta talla en la forma en la que todos lo quisiéramos ver, ¿no? Gratis. No, es que es una oportunidad bien padre porque leí donde va a haber estos eventos y es en diferentes partes de la ciudad. Claro. Entonces no hay pretexto ahí para que es que me queda lejos o es que... ¿Por qué? Porque estamos en la Petro, estamos en la Camacho, en el Parque Cuauhtémoc, el Parque Juárez, el Domo, la Plaza Cívica, la Colonia Petronex. Yo te voy a decir una cosa, yo soy músico y talento local que va a participar en Poza Rica. No sé bien a bien la cantidad de sedes, pero sé que son varias, sé que en todos lados va a haber movimiento. No va a haber un lugar por donde pases de Poza Rica en el que no veas algo están haciendo ahí, alguien está tocando allá, alguien pintó esto, ¿no? Va a haber muchas exposiciones fotográficas en el Parque Cuauhtémoc, está una exposición de Mirna Arenas, una exposición fotográfica que se llama La Muerte Tomando el Sol, si no me equivoco. Bueno, Anel que presenta, que es además el ojo de Anel. O sea, tuve la oportunidad de ver las fotografías de Anel, que para mí son unas obras de arte. O sea, ver esa manera de tomar el alma en cada foto de los... Justamente, ya presentó la foto de los músicos que integran la Big Band. Decíamos, es que tomaste la esencia de... No, y que ahora... Todos sonriendo al mismo tiempo y además con una sonrisa natural, felices de estar ahí, ¿no? Y que ahora tenemos el proyecto de hacer algo con todos nuestros artesanos. Como yo les decía hace unos días, ¿no? La artesanía no se hace en serie, se hace en serio. Claro. Y esto que tú estás haciendo, que es escribir la letra de... Es música hecha a mano, lo que te decía. Exacto, tampoco se hace en serie, se hace en serio. Claro, ¿por qué? Porque es inspiración, de verdad que cuando vemos todo lo que la gente hace con sus manos, se apasiona. Yo un día les dije, yo inicié con este proyecto porque amo mi tierra, amo mis raíces, amo mi gente. Y porque yo siempre he dicho, soy doblemente orgullosa, una porque soy mexicana y otra porque soy veracruzana. Claro. Entonces tenemos mucho que hacer y sé que vamos a hacer equipo. Con Anel Guzmán ya viene todo este proyecto fotográfico artesanal que va a ser impresionante, lo sé. Seguro que sí. Visitando talleres y todo esto, ahora me los imagino ustedes cantando una canción, componiendo una canción a ti. Cuando veas el día de la expo, que veas todo eso que vamos a traer, va a ser impresionante. Mira, nosotros como músicos, especialmente Ruelos Mambotango, no estamos peleados con nadie, ¿eh? O sea, estamos siempre a la disponibilidad de trabajar en grupo con quien nos invite. De pronto ya sabes, en redes o entre uno y otro se platican que nosotros no somos rivales de nada, ¿sabes? Estamos haciendo lo que nos gusta, lo que queremos hacer. Y creo que de eso se trata. Al final, eso se proyecta en el escenario. Yo quiero invitarlos a que de verdad no se pierdan Poza Rica de las Artes. Es un gran festival, es un gran esfuerzo por traer cultura a la ciudad. Así que no se lo pueden perder. Y además quiero invitarlos particularmente, por supuesto, a que nos vayan a escuchar este arreglo que escucharon ya ahí en redes sociales en vivo, porque si bien suena bonito ahí en el video, en vivo eso te pone la piel chinita indudablemente. Sobre todo que hablan de tu tierra, ¿no? Claro. No, y además es pasar por los lugares, digamos, que todos vemos, ¿no? O sea, a lo mejor pasas diario por la maquinita y bueno, ya lo ves normal, y de repente lo escuchas una canción en un video y dices, si no pasé por ahí, ¿no? O sea, te sientes como muy, muy cercano y realmente lo eres, ¿no? Eres parte de ese lugar. Entonces, pues nosotros creemos que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos porque el festival salga bien, porque se hable bien de Poza Rica. Afuera lo hemos logrado, ¿sabes? Una de las cosas que ha provocado este video, que me tiene muy contento, es este sentimiento como de añoranza por Poza Rica. Los comentarios son de mi Poza Rica bella. Ese es el talento que queremos, eso es lo que queremos proyectar a Poza Rica. Qué bonito que hagan este tipo de trabajos. Extraño Poza Rica, en fin, se nos toca un sacagüey, ¿no? Porque de repente, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios, por supuesto, nos llenan y nos dan pila para seguir trabajando en lo que hacemos. Y además, y los otros comentarios somos perfectibles, ¿no? O sea, nosotros no venimos a decir que somos los mejores. músicos en Costa Rica hay para tirar para arriba y se les respeta y se les aprecia por el esfuerzo que cada uno hace. Y bueno, a lo mejor en años venideros hacemos otra canción para Costa Rica y invitamos a otros 90 músicos. No sé, pero bueno, tentativamente los invito a ver este arreglo en vivo el 5 de octubre, por ahí de las 6 de la tarde empieza el asunto. Entonces, bueno, no se lo pueden, de verdad, no se lo pueden perder. No, claro que no. No nos lo vamos a perder. Y cerramos además, yo digo, magnánimamente en el domo de la Plaza Cívica con también los 25 músicos. Primero tocamos los Mambo Tango, tocamos alrededor de media hora para dar paso a que suban los 14 músicos o por ahí más o menos 10 músicos más, se integren para tocar este bellísimo arreglo y para cerrar el festival cantándole a Costa Rica, ¿no? Estamos muy contentos por eso. No, pues al contrario, es un placer que hayas estado aquí con nosotros esta mañana a escuchar cómo inició la historia de estos arreglos, de lo que nos presentan en Costa Rica de las Artes, cómo se fueron sumando artistas, cómo fueron diciendo sí, y qué bueno que tengamos esa conciencia de unión, de trabajo, de equipo, que es lo que más deteriora desde una colonia, una ciudad, un estado, un país. Claro. Si no hay un trabajo en equipo, si no hay un esfuerzo en conjunto, no tenemos absolutamente nada. Hay mucho que hacer y yo le pido a toda la gente que veamos lo positivo de todo, que es la única manera de salir adelante y que hoy tenemos opciones. Y como siempre digo, de los peores momentos nacen las mejores ideas. Y de momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, sé que vamos a salir adelante y estoy totalmente convencido. Seguro, y creo que entre más podamos salir a la calle a apropiarnos de lo que es nuestro, ¿no? Es más difícil que cualquier otro factor nos dañe. Es decir, si salimos a pintar la banqueta, ¿no? De pronto, yo viví en el Instituto Federal un tiempo, estudié, y salías en la mañana de un sábado y veías a la gente pintando el borde amarillo. Y dices, bueno, pero si eso lo hace, ¿sabes? Las delegaciones. Entonces, si se lo pregunta a la gente, te contesta muy, muy, muy fácil. Sí, pero ¿por qué me espero, no? Claro. Mérida, si tú tiras un papel en Paseo Montejo y viene alguien local, también lo traje aquí, lo recogí y lo meto en un cesto de basura, o te dice, por favor, me tires basura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La ciudad no se hace del municipio, no se hace del gobierno federal, no se hace de las policías. La ciudad la hacemos nosotros, los que habitamos la ciudad, hay que cuidarla nosotros. ¿Qué hemos hecho y qué queremos hacer y qué queremos construir y qué queremos tener? Claro. Roca Jares, gracias por haber estado. Gracias a ti, Bere, y un saludo a todos los que se conectaron acá en el en vivo de Renos Mambo Tango, y también saludos a toda la gente que nos escucha en tu programa, y bueno, nos vamos a pasar aquí a las Artes. Claro que sí. Dianita de Bonanza, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias, un placer escuchar este orgullo de Costa Rica, y gracias a los que organizan estos eventos y gracias a los que participan porque hacen notar más a Costa Rica. Claro que sí. Regina Castán, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y que ya cambió de profesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, pues nosotros nos despedimos en esta mañana y el papá aquí que le cumplió, qué bueno, porque eso necesitamos, que los papás apoyemos a nuestros hijos para que obtengamos, de verdad, que ellos van descubriendo a lo mejor hacia dónde van y cómo lo pueden hacer. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, disfruten su fin de semana, de verdad, y recuerda que nada en absoluto que tú no quieras hacer por ti, nada sucede solo, así es que Todos para adelante y todos a disfrutar Costa Rica de las Artes. Soy Berenice Droyet y recuerda que yo siempre canto contigo. Gracias por acompañarnos. Deseamos encontrarnos una vez más a su lado en nuestra próxima edición. Sigue en sintonía del 100.9 FM. Este fue su programa Siempre Cuento Contigo.